La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Buenos días a todos los radioescuchas. Ya estamos aquí iniciando este noticiero en la emisión de el 10 de febrero del 2016. Y bueno, saludando a todos las redes comunitarias que nos retransmiten y también a quienes nos escuchan a través de la página web o por las diferentes redes sociales. Y bueno, para iniciar vamos a empezar con nuestra columna mañanera. Desde Chile vamos a leer un reportaje y hablar sobre él. Se titula El sistemático y colosal desfalco de Codelco, que se decidió obviar y alcanzar los 21 mil millones de dólares. Esto es por parte de nuestros compañeros de Radio Villa Francia. Ya pasando a nuestra sección de Rompiendo Fronteras, esta sección internacional, tenemos en América Latina el TPP, el Tratado de las Grandes Corporaciones Vía Horizontal. En Chile, entrevista con Héctor Yahuitul, líder de la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto. Se titula Nuestra lucha está contra el extractivismo forestal y jamás con nuestros hermanos trabajadores. Esto por parte de Rebelión. En España, fecha de juicio de Mónica Caballero y Francisco Solar vía Humanos Culiaox, bastardos. Ellos nos traen esta nota. Desde Ecuador, atentado contra la autonomía universitaria en el Ecuador vía Somos el Medio. En Chile nos quedamos en el aniversario de la muerte de Violeta Parra, rescatamos la fuerza de su canto social, esto por parte de Radio Villa Francia. Y en Palestina, manifestantes palestinos cerraron la oficina de la Cruz Roja Albiré en solidaridad del compañero Al-Kik vía Resumen Latinoamericano. Y ya pasando a nuestras noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo tenemos que en Chiapas vamos a seguir luchando porque no queda otra. Esto lo mencionan indígenas de Bachajón, Chiapas, presos políticos. Esto es de los compañeros de Radio Pozol. En México, PGR y CICEN, 1,582 solicitudes para espiar comunicaciones. Esto es de los compañeros de la revista Contralínea. En Chihuahua, normalistas de Saucillo. Pueblo, ¿crees que un estudiante que solo lucha por sus derechos merece este desprestigio? Esto es de los compañeros de Desinformémonos. En el DF también, del Distrito Federal a la Ciudad de México, una nota de los compañeros de Somos el Medio. En Chiapas, Ejido de Tila denuncia órdenes de aprehensión en su contra por ejercer la autonomía y autogobierno, de los compañeros y compañeras de Radio Pozol. En el DF, Equipo Argentino de Antropología Forense presenta peritaje sobre el basurero de Cocula, en caso Ayotzinapa. Vamos a escuchar la posición de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos. Y para terminar la columna caminera tenemos México, si me quieren destrozar no lo van a lograr, Néstora Salgado, la quinta parte y final de la entrevista a la comandanta. Este es de los compañeros de Desinformémonos. Y para finalizar vamos a tener nuestra sección de eventos, cotorreos y más, así que no le cambien, vamos a un corte musical y continuamos. Más van pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino hoy es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto hoy engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. ¿Han visto la mantequilla? Dicen de que es vegetal. Y que de leche animal fabrican la mostacilla. Las líneas de las chiquillas desmayes el más sereno, que lo que miran por seno no es nada más que nilón. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En este mundo moderno no sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso menos sabe lo que externo. Por casa callampa infierno de lata y lairillos viejos, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por migo porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir, no me hace falta salir un metro fuera de la casa pa' ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir. Dispénsenme las chiquillas si me he salido del tema, es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Quemada está la sopa y pilla, pa'l pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica igual que los aguañones. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Vamos a comenzar con la columna mañanera y tenemos una nota de los compañeros de Radio Villafrancia, es un reportaje que se titula El sistemático y colosal desfalco de Codelco que se decidió obviar y alcanza los 21,000 millones de dólares. El cobre es el suelo de Chile. Es la frase que con certeza muchas y muchos escuchamos cuando niños. El hecho de ser el mayor productor de cobre del mundo con un 30% del mercado mundial y que sus ganancias aseguraban ingresos al fisco, que permitían la realización de hospitales, carreteras y escuelas, entre otros, era algo para tomar muy en serio, de modo que se confirmaba dicha sentencia y por lo mismo el precio de su valor en bolsa y todo lo que ocurriese con él en Chile tiene la mayor relevancia. Sin embargo, tal preocupación y dedicación por parte de la clase política, a la luz de los hechos, está muy lejos de ser así. Un entramado sistema y práctica desarrollada durante décadas evidencia no solo una negligencia, sino operaciones que generaron colosales pérdidas. La venta a futuro de cobre con precios irreales sin duda beneficiaron a más de un operador en el mercado mundial del metal rojo, pero a su vez perjudicaron a todo un país por un valor que alcanzaría los 21 mil millones de dólares, equivalentes a más de una década garantizada de educación gratuita para todos o la construcción de hospitales de alta complejidad en todas las regiones y más. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes se beneficiaron? Son las preguntas que hoy toman un curso judicial en mano de la ONG Chile Cobre y es parte del reportaje que se presenta a continuación. El reportaje, paradójicamente, vio la luz primero en el extranjero, como lo consigna la reciente edición impresa de la revista de investigación periodística y análisis Proceso de México, lo que confirma el silencio medial que ha existido respecto a este trascendental tema. El periodista chileno Francisco Marín inicia así una serie de reportajes, a continuación el primero, que será continuado por una serie de artículos y reportajes que se publicarán en este medio como parte de un trabajo periodístico, en momentos en que se anuncian momentos críticos de la economía mundial, que el precio del cobre baja su valor y se realizan llamados políticos a la austeridad y salir de la dependencia del cobre. Vale la pena revisar qué pasó y qué se hizo con el sueldo de Chile y dónde fueron a parar las pérdidas. Una serie de operaciones fraudulentas en los mercados a futuro del cobre han sido denunciadas desde hace años ante todas las instancias judiciales y legislativas de Chile. Y nada ha pasado, excepto que las pérdidas acumuladas para el Estado chileno son por más de 21 mil millones de dólares. No obstante, esto podría cambiar ahora, pues las denuncias primordialmente hechas por una ONG acaban de llegar a la Fiscalía de Alta Complejidad, instancia acostumbrada a investigar la corrupción tan a fondo que la clase gobernante le teme. La estatal Corporación del Cobre, Codelco, está siendo víctima de un desfalco que supera los 21 mil millones de dólares. El fraude consiste en la venta de cobre y otros minerales asociados a un precio inferior al valor del mercado, en operaciones presentes o futuras. El ilícito tiene como principal consecuencia haber acabado con los excedentes que deja al país esta cuprífera, primera productora mundial del mineral. Pese a que el robo es el más grande de todos cuantos hayan afectado al Estado de Chile, el escándalo no acaba de estallar. Apenas se ha mencionado en los medios y ninguna institución ha sancionado responsabilidades ni ha tomado medida alguna para evitar que se siga cometiendo. Esto pese a que la multimillonaria pérdida ha sido reconocida parcialmente por entes oficiales como el Congreso Nacional y la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, y a que ha sido denunciada desde 2011 por el economista y presidente de la ONG Chile Cobre, Julián Alcayaga, en todas las instancias pertinentes. Ahora, no obstante, el manto de impunidad podría quedar atrás. El 17 de abril de 2015, Alcayaga presentó ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago una querella por malversación de caudales públicos en Codelco, en representación de la ONG Chile Cobre, después de 9 meses en los cuales la investigación durmió en el despacho de la fiscal Giovanna Herrera, el Ministerio Público lo redestinó a su colega Macarena Cañas, adscrita a la Fiscalía de Alta Complejidad, la cual actualmente investiga renombrados episodios de corrupción como los casos Cascadas y Socomich, que tienen en jaque a la clase gobernante. En su presentación a la justicia, Alcayaga detalló el modus operandi del desfalco. En enero de 2006, por la venta a futuro de 150 mil toneladas, la mina Gavi de Codelco generó pérdidas por 681 millones de dólares al 31 de diciembre del 2010, porque se negoció a 1.36 dólares la libra, siendo que en 2010 el precio promedio fue de 3.42 dólares. Cuando tal negocio se realizó, el precio del cobre superaba los 2.20 dólares por libra. En esta operación no puede existir error o equivocación en la proyección futura del precio del cobre, sino que es una acción deliberada para perder el dinero en favor de un determinado operador de estos mercados, destacó el abogado y economista. Al momento de ocurrir esta negociación y otras similares entre 2005 y 2007, autoridades y expertos pronosticaban un alza en el precio del cobre. El 31 de diciembre de 2005, Radio Cooperativa informaba, citando un informe de Cochilco, que la vertiginosa alza que entonces verificaba el precio del cobre se relacionaba con una notoria disminución de las reservas internacionales. Los inventarios habían caído desde 1.290.000 toneladas métricas en 2002 a solo 153.000 un año después. No había que ser experto para constatar que en situación de escasez y ante un constante crecimiento de la economía mundial y de la demanda del cobre, el precio subiría. Así lo reconoció la propia Cochilco, que el 24 de abril de 2006 elevó su estimación del precio promedio del cobre para ese año a 2.60 dólares por libra, debido a sucesivos máximos históricos en el valor del metal ante una creciente demanda mundial, tal como informó el diario Mercurio. La consultora especializada Macquarie Research pronosticaba para 2006 un precio promedio de $2.54 por libra de cobre y para 2007 $2.36, mientras Santander Investem auguraba un valor para dichos años de $2.45 y $2.34 respectivamente. Consideradas estas condiciones objetivas, haber transado el cobre en mercados a futuro a $1.36 más que un despropósito aparece como un robo colosal. Cabe consignar que en los fraudes en mercado a futuro, una empresa vende cierta cantidad de opciones de cobre a determinado precio. Luego, si el cobre está más alto que lo pactado, el vendedor pierde y tiene que pagarle la diferencia al comprador en futuro. Como Codelco pactó precios muy inferiores a los que efectivamente existieron a futuro, debió pagar miles de millones de dólares de diferencia. Alcayaga aclara que estas son operaciones financieras que no comprometen la entrega física del mineral. Las corporaciones mineras también tienen pérdidas controladas en mercados a futuro. Lo hacen para obtener pérdidas nominales. Así pagan menos impuestos en Chile y traspasan sus ganancias a otras filiales de su matriz, ubicadas generalmente en paraísos fiscales. Este jueves 4 de febrero, Alcayaga solicitó a la Fiscalía de Alta Complejidad que instruya al presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, para que informe quién decidió y quiénes intervinieron en las ventas a futuro de los años 2005 a 2007. ¿Quiénes adquirieron dichos contratos? ¿Quiénes fueron los intermediarios de dichas operaciones? ¿Y para qué se remita copia de los contratos? Una nota publicada el 2 de septiembre de 2010 en el diario La Tercera dio cuenta por primera vez del desfalco en Codelco. Allí, el entonces miembro del directorio de Codelco y militante de la derechista Unión Demócrata Independiente, UDI, Andrés Taglé, aparece señalando que durante los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Codelco llevó a cabo un conjunto de operaciones financieras de derivados, frutos y opciones que le han significado a la corporación pérdidas, disminuciones patrimoniales y menores excedentes al Estado por impuestos que en conjunto ascienden a $4.630 millones. Tagle, ingeniero comercial, señaló también que las máximas autoridades vinculadas al cobre en el país, con toda la experiencia que disponían, apostaron a la baja de precio de cobre a mediados del año 2005, justo en los momentos en el que el precio de este metal inició una escalada en los mercados internacionales, que se ha mantenido hasta hoy con pequeñas alteraciones. Se equivocaron rotundamente, con grave perjuicio para el Estado, expresó. Pese a la gravedad de la denuncia y a la relevancia del acusador, ni La Tercera ni ningún otro gran medio volvió a referirse al tema. Ese silencio se mantiene hasta ahora. Como nadie habló más del tema, Alcayaga pensó, en principio, que se trataba de una acusación con tintes políticos, cuyo fin era enlodar a los gobiernos de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia que gobernó entre 1990 y 2010. Sin embargo, como señala el requerimiento presentado ante el Consejo de Defensa del Estado, CDE, el 28 de octubre de 2013, Alcayaga posteriormente descubrió que las pérdidas eran absolutamente reales. En marzo de 2011, Diego Hernández, a la sazón presidente ejecutivo de Codelco, realizó una conferencia de prensa para presentar los resultados de la corporación por el año 2010. Él definió estos como un gran éxito de su gestión, al obtener excedentes por $5.799 millones, que superaban al ejercicio 2009 en $1.851 millones. Al analizar los resultados, sostiene Alcayaga, saltaba a la vista que estos excedentes estaban lejos de ser un éxito, puesto que el 2006, con un precio de $3.05 la libra, que es un precio inferior en un 12.1% al del 2010, arrojó excedentes por $9.215 millones, 37.1% superior al del 2010. Por lo mismo, Alcayaga concluyó que las utilidades de 2010 tendrían que haber sido aproximadamente de $11.000 millones, por lo que faltaban más de $5.000 millones. Para entender el origen de la inexplicable desaparición de excedentes, el experto tributario de Chile Cobre estudió la memoria de Codelco 2010. Me percaté que entre 2006 y 2010 las pérdidas de utilidades habían sido significativas y se debían a una caída de las ventas. Estas solo podían caer porque se venden más baratos que el cobre y sus subproductos a determinados compradores o por pérdidas en los mercados de futuro. Es lo que sostuvo este economista ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, encargada de efectuar una revisión sobre la administración de Codelco, que sesionó entre septiembre y diciembre de 2012. Allí afirmó que en su revisión de las notas explicativas de la memoria 2010, verificó pérdidas por $1.042 millones en ventas a futuro. Reveló además que estas pérdidas se contabilizaban, entre paréntesis, de manera extracontable como una disminución de las ventas. Como esta pérdida no explicaba la totalidad de la caída de los resultados de aquel año, Alcayaga escudriñó los balances de Codelco desde 2005 en adelante. Al analizar las notas a los estados financieros, pudo comprobar que las operaciones en mercados a futuro comprometían pérdidas que entre 2006 y 2012 sumaban 4.670 millones de dólares. Esto es casi lo mismo que lo denunciado por Tagle. Codelco no informó de estas cuantiosas mermas en sus memorias ni a la Superintendencia de Valores y Seguros SVS a través de un hecho esencial como correspondía. El Ministerio de Minería y la Auditoría Deloitte también callaron, resalta Alcayaga. Pese a que hubo un reconocimiento tácito respecto a lo denunciado por Alcayaga, era cierto, la citada comisión investigadora le bajó el perfil al tema. Esto se evidencia en el punto 15 de sus conclusiones. En virtud de las pérdidas generadas por las negociaciones efectuadas en los contratos a futuro en más de una ocasión, se hace necesario efectuar la revisión respecto de la utilización de este instrumento, de forma que no generen a futuro perjuicios a la compañía. Nada más, no se precisaron montos, ni se mencionaron involucrados, y mucho menos hubo sanciones. Los diputados se abstuvieron pese a que habían sido notificados que Cochilco ya había reconocido las cuantiosas pérdidas por ventas a futuro a través del oficio ordinario 278 del 26 de agosto de 2011, enviado al ese entonces diputado socialista Carlos Montes, quien previamente había pedido un pronunciamiento respecto a las denuncias de Alcayaga. La corporación Codelco ha tenido que reconocer resultados negativos que corresponden a transacciones que fueron efectuadas en el periodo 2005-2007 y cuyos vencimientos finalizan el presente año 2011 y 2012 próximo, admite Cochilco en la página 2 de dicho oficio. Las desastrosas pérdidas de Codelco se podrían haber previsto si se hubiese considerado la trayectoria de quienes fueron sus ejecutivos en esos años. Diego Hernández, al asumir Codelco en abril de 2010, ya era todo un especialista en generar pérdidas en mercados a futuro. En 1995, siendo gerente de la minera Mantos Blancos Anglo American, perdió 49 millones de dólares, 25% de los ingresos por ventas de dicha empresa ese año. En abril de 2010, Alcayaga escribió una columna en el diario Universidad de Chile, en la que destacó que luego de estos malos negocios en Mantos Blancos, Anglo American ascendió a Hernández a presidente de Collahuasi, una minera de gran envergadura. Este proceder de nombrar a altos ejecutivos relacionados con mineras privadas se mantiene en Codelco. Actualmente es dirigida por Nelson Pizarro, otrora vicepresidente del holding Antofagasta Minerals, grupo Luxic, que actualmente es presidido por el propio Hernández. Pese a los tropiezos, Alcayaga, con el respaldo del constante Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, continuó intentando que su acusación fuese escuchada. El 29 de octubre de 2013 dejó una carta al presidente Piñera en la que detallaba el fraude a Codelco. No hubo respuesta. El 21 de octubre de 2011 informó de las pérdidas en Codelco al director del Servicio de Impuestos Internos, SII, Julio Pereira, quien ordenó abrir una investigación. Consultada por este corresponsal respecto del avance de la indagación, Patricia Sepúlveda, fiscalizadora a cargo de este caso, respondió el 25 de enero que por razones legales no me es posible acceder a su requerimiento. El Estado tuvo una preciosa ocasión de reconocer el ilícito y corregir el rumbo luego de que la Cámara de Diputados ordenó el 16 de abril de 2014 crear una comisión investigadora sobre los contratos a futuro realizados por Codelco entre 2005 y 2007, que fueron innecesarios, especulativos, con altísimo riesgo e inusuales en el mercado. Se señala en el texto por el cual se aprueba tal comisión. Sin embargo, los resultados de esta instancia fueron decepcionantes. El 16 de abril de 2015, el Pleno de los Diputados ratificó el informe propuesto por la Comisión. Allí se asegura que la causa de las pérdidas fue principalmente un cambio brusco, imprevisible, espectacular y estructural del precio del cobre, acaecido a partir de la segunda mitad de 2006, generado por la emergencia de China, algo que a todas luces no era cierto ni exacto. Estas conclusiones se apoyaron básicamente en lo sostenido de la comisión por el ministro de Minería y presidente del directorio de Codelco en 2005, Alfonso Dulanto, y por el entonces presidente ejecutivo de Codelco, el ingeniero demócrata cristiano Juan Villarzú, que aparecen como uno de los presuntos responsables de los errores cometidos. Alcayaga refutó los descargos de estos al señalar que no existe ningún estudio de consultoras internacionales que haya proyectado precios tan bajos durante esos años. Añadió, varios expositores de esta comisión sostuvieron que dichas culturas como CRU y Brookhund habían proyectado en julio de 2005 y enero de 2006 precios del cobre que no superaban el dólar en los años 2006 en adelante, pero en ningún momento mostraron estudios, planillas, gráficos o cuadros de estas consultoras que respaldaran esas afirmaciones. La comisión consideró también que las operaciones de ventas a futuro permitieron rescatar el mineral El Salvador y extender su vida útil, al dotar a Codelco de dinero fresco. Sin embargo, Alcayaga afirma que esas operaciones no reportaron avances de dinero porque en las ventas a futuro no se realizan pagos anticipados. El diputado socialista Luis Lemus, que presidió esta comisión, afirmó al cierre de este trabajo que no existen responsabilidades políticas y no existió ningún tipo de ilícito. Aunque cuantiosas, las mermas en el mercado de futuro no son las únicas ni las más grandes de Codelco en la última década. En el gobierno de Sebastián Piñeira, perdió más de 17 mil millones de dólares debido a descaradas ventas de cobre, oro, plata y molibdeno a precios inferiores a los valores del mercado. Es lo que acredita Alcayaga en la citada querella ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago, como se señala en sección Los Hechos. Al analizar los ingresos por las ventas de 2010 a 2013 y compararlos con las ventas de ejercicios anteriores, sobre todo de los años 2006 y 2007, no queda duda de que los ingresos de Codelco desaparecieron. En la presentación ante la justicia se afirma que los ingresos de Codelco pierden toda credibilidad en 2014. Entonces se declaran entradas por 10.729 millones de dólares, lo que denotaría un escandaloso error o fraude, puesto que solo la producción de cobre y molibdeno multiplicada por el precio promedio de esos productos en aquel año, según precios y cantidades emanadas en informes oficiales de Codelco, debió alcanzar los 12.309 millones de dólares. Esto denotaría la desaparición de 1.579 millones de dólares, sin contar las ventas de otros subproductos como el oro, la plata o el ácido sulfúrico y los ingresos de una gran cantidad de filiales y otras participaciones de Codelco como Minería El Abra, Anglo América Sur, Exdisputada, Inca de Oro, Agua de Falde S.A., Codelco, Krupferhandel en Alemania, Cupic, etcétera, sostuvo Alcayaga, también abogado. En la entrevista y sintetizando sus denuncias, Alcayaga establece que en 2010 se perdieron 4 mil millones de dólares por ventas a precios bajo el valor del mercado, otros 4 mil millones en 2011 por el mismo concepto y por lo menos 3 mil millones en 2012, 2013 y 2014, lo que totaliza pérdidas por 17 mil millones de dólares. Si a esto se le suman los 4.670 millones de pérdidas en mercados a futuro, la suma alcanza los 21 mil millones de dólares de perjuicio para la estatal minera. Aunque el fraude haya sido tapado, sus consecuencias están quedando a la vista. Según acaba de reconocer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en 2016 los excedentes de Codelco serán cercanos a los cero. Le confesó al seminario Otra Mirada para el Crecimiento organizado por el Patronal Consejo Minero el 15 de enero de este año en el Santiaguiano Centro de Eventos Casapiedra. Allí Valdés atribuyó este descalabro al relativo bajo precio que viene registrando hace un año el mineral. También adelantó que las utilidades de las grandes mineras privadas, que controlan más de un 70% de la producción chilena de cobre, serán muy escasas de este año y, por tanto, sus aportes al fisco vía impuestos también serán muy bajos. Alcayaga señaló que Codelco nunca ha dejado de aportar ganancias al fisco, por lo que resulta increíble que no pueda hacerlo con los precios actuales, que mucho más que duplican los de principios de siglo. Entre 2002 y 2003, el cobre se valorizó entre 70 y 71 centavos de dólar por libra, aportando cada uno de esos años cerca de 300 millones de dólares. Y cuando estuvo más alto, como en 2006, cuando promedió 3.05 dólares por libra, arrojó excedentes por 9.215 millones de dólares. Chile produce 5.600.000 toneladas anuales de cobre, esto es 30% de la producción mundial de este metal, indispensable para el funcionamiento de las industrias eléctrica y automotriz, entre otras. Por ello es absurdo que en Chile, con tantas reservas de cobre, 38% del total mundial y siendo el primer productor de este mineral, no reciba ningún ingreso del Estado, como presagió Valdés, que ocurriría este año. Más impensable es constatar que esto pasa sin que ninguna institución repare en el origen del problema. En este momento prima en el discurso oficial olvidarse del cobre como factor de desarrollo. La columna Superar el cobre del presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, publicada el jueves en la web de Radio Cooperativa grafica lo anterior. Hace rato que la discusión política más importante del país debiera ser cómo superamos nuestra cobredependencia y cómo potenciamos otros sectores productivos. Pues bueno, esta es una parte de esta serie de reportajes que van a sacar por acá los compas o que estarán publicando los compañeros de Radio Villa Francia, en donde pues sacan a la luz pues todo este desfalco que han realizado estas personas, estos políticos, ¿no? Que como dicen, si ya uno de ellos ya había hecho que una de las mineras a la que estaba a cargo tuviera pérdidas millonarias y millonarias de dólares, y todavía aún así lo suben de puesto, ¿no? Lo ponen al mando de una de las mineras más importantes de Chile, y bueno, pues por lo tanto, las ganancias que deberían de haber a raíz como de la producción del cobre, pues no son las que deberían, ¿no? Y hasta el momento están contabilizando 21 mil millones de dólares de desfalco, que nadie sabe dónde están, que nadie sabe quién se los llevó, ni nada, ¿no? Como pasa en todos los países con todos los políticos rateros. Pues bueno, vamos a un corte musical y volvemos. Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene mucho chiquillo, con su miseria viven en conventillo. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La papa nos la venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Ya estamos de regreso después de este corte musical. Estamos escuchando música de Violeta Parra, ya que vamos a estar, más adelante les vamos a leer una nota sobre, pues, esta historia de esta compañera que a través de la música, pues, también hizo una trascendencia revolucionaria. Y bueno, empezando con nuestras noticias de Rompiendo Fronteras, encontramos una nota en horizontal.mx, el TPP, el Tratado de las Grandes Corporaciones. Secretismo, opacidad y corrupción, esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP, por sus siglas en inglés. Este tratado comercial, que acaba de firmarse el 14 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, el trabajo, el medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados. Alfred de Sayas, experto independiente de la Organización de Naciones Unidas, ONU, denunció el tratado como un documento con grandes fallas, que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí al 2030, las economías de los países firmantes crecerían apenas 1.1%. El pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México, cuyo crecimiento sería de apenas del 0.6%. Poco de esto les importó el 4 de febrero. De los 30 capítulos, solo 6 tienen que ver con un libre comercio, si bien muchos de los contenidos ya estaba en otros tratados de este tipo. El TPP, de los mayores poderes legales y multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de inversión, que básicamente abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedades intelectuales, entre otros. Lo preocupante es que también incluya la expectativa de obtener ganancias o utilidades y además prohíba la expropiación indirecta. Artículo 9.1. Estas definiciones cuenta cuando se unen al capítulo de soluciones controversias, atan de mano a los Estados Unidos, o sea que no serían aplicadas. Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que inclusive o prohíba ciertos productos nocivos para la salud como el asbesto o el tabaco, las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus expectativas. Y estas tendrían que ser las futuras. Más intereses mensuales, inclusive si el gobierno en cuestiones decide cobrar un impuesto a las compañías, puede verse como un tipo de expropiación indirecta y ser motivo de demanda. Este tipo de disputas se resolvieron en el Tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor, conocido como ICDS, de inglés Inversor State. Bueno, no sé pronunciar lo siguiente, un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos y que ha sido paragón de muchas injusticias. En el 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares al Occidente Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Pero no irnos más lejos, en 1977 la compañía McClatt demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México el pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos, por supuesto, no podría venir de ningún otro lado. Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a los derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si solo los estados y las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos, ni ciudadanos, ni ONGs pueden participar en estos tribunales. Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos. Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o la ébola. Estos tratamientos son productos biológicos, porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea estos conocimientos estos conocimientos durante 8 años en los que se llama plazo de farmacovigilancia, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo. Y esto está fundamentado en los artículos 18.50 y 18.52. Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca, o sea que seguimos con las corporaciones. Segundo, porque como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano. Desplazó a más de 1 millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores, que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior puede servir como lección histórica, pero parece que este no es el caso. En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a países que firman el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de Obtención Vegetales. Esto es UPOV 91, misma de la que México aún no es parte, según el artículo 18.1. El objetivo es patentar nuevas variantes o variedades de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años, es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte, teniendo algunas victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso, el TPP prohibirá que los agricultores intercambien semillas entre sí, una práctica milenaria del campo mexicano, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales, como Monsanto. Tercero, porque aumentan los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte. Esto contemplado en el artículo 18.63. Este esquema protege una parte de un régimen de propiedad privada que afecta al acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos, que con poderosas industrias como Hollywood o Disney es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque en México tiene el peor estándar del mundo, si en un futuro se busca reducir los plazos, el TPP lo hará imposible. Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de Internet que sigue la lógica de la Digital Millennium Copyright Act estadounidense, esto basado en los artículos 18.81 y 18.82. Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook, a sus equivalentes nacionales a retirar contenidos que infrinja derechos de autor en cuanto tenga conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, puede incurrir también en responsabilidad, sin salvaguardar judiciales. Este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador, se utiliza para eliminar contenido disidente. Por último, el capítulo de comercio electrónico afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, en el artículo 4.11 establece que los países deberán permitir la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas. ¿Por qué firmar un tratado que genera un impacto económico mínimo y que en cambio tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambien la libertad y los derechos por beneficios inexistentes. El tema debe, al menos, debatirse abiertamente. Y bueno, me parece que este es un artículo bastante completo, explica perfectamente, digamos, el tema de las corporaciones que ya veníamos platicando en semanas anteriores, El Tratado de Libre Comercio, el Telecam, el TPP, son solo simulaciones de Tratado de Libre Comercio. Es permitir que las grandes monopolios entren en cualquier país y que puedan tener todos los derechos legales, todas las leyes a su favor para poder expropiar los recursos naturales, explotar la mano de obra y, por supuesto, violar todas las garantías de cualquier ciudadano. Continuando con la información internacional, tenemos una nota de Chile de los compañeros y compañeras de Rebelión, y es una entrevista que le hacen a Héctor Yaitul, líder de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto. Y él dice: nuestra lucha es contra el extractivismo forestal y jamás contra nuestros hermanos trabajadores. La militarización por parte del Estado chileno en el territorio donde la resistencia mapuche ha cobrado superiores niveles de lucha frente a los intereses de la industria forestal, propiedad del gran capital, adopta nuevas y peligrosas estrategias contra la vida de las personas. Así como a espaldas de la ciudadanía se promueve una ley que contempla el control preventivo de identidad para menores de edad, tal cual existió en la dictadura en la zona mapuche en lucha, las forestales y su acumulación capitalista basada en el extractivismo, cuyo objetivo es la ganancia a costa de la superexplotación del pueblo trabajador, la destrucción de comunidades indígenas y de la naturaleza, ahora usa una fracción de los propios asalariados de la zona en conflicto con el fin de alentar una mayor militarización de Araucanía. El vocero de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto, CAM, Héctor Yaitul, se refirió a la coyuntura. Tanto el pueblo mapuche en general como la CAM desde hace casi 20 años han resistido históricamente a la violencia militar hispana primero y después a la violencia militar del capitalismo que empleó y emplea las armas del Estado chileno para su exclusivo beneficio. En todo el planeta es conocida la causa justiciera del pueblo mapuche por la defensa y recuperación de su territorio ancestral. Se trata de una lucha antigua y que supera latentemente la actual contingencia marcada por el saqueo privado de los recursos naturales y del suelo. En ese marco, ¿qué hay detrás de la reciente y espontánea movilización de un segmento de los asalariados que venden su fuerza de trabajo a las forestales? No cabe duda que la movilización de un sector de los trabajadores es parte de un conjunto de medidas impuestas por las autoridades de turno con el objetivo de seguir salvaguardando los intereses empresariales, en este caso de la industria forestal. Basta preguntarse quiénes son los beneficiados con una movilización así. La minoría de arriba mueve sus piezas y recursos para la realización de sus intereses, garantizar el normal funcionamiento de sus circuitos económicos para su producción y ganancia. Al capital forestal jamás le ha interesado los derechos de los trabajadores ni el porvenir de sus familias. O ya lo olvidaron, el asesinato policial del trabajador Rodrigo Cisterna en el 2007, baleado mientras participaba en una huelga de trabajadores subcontratados por una forestal propiedad del grupo Angelini. La presente situación profundiza aún más la militarización de las zonas en conflicto, una militarización que protege a las forestales y es destacada contra nuestras reclamaciones históricas. ¿Cuál es el resumen de esas demandas históricas? Contesta el compañero vocero de la CAM. El derecho a la territorialidad que tiene nuestro pueblo, nación mapuche, y que se eleva sobre fundamentos irrebatibles para todos los sectores involucrados en el conflicto. Como CAM daremos continuidad al proceso emprendido, a pesar de las nuevas medidas que apuntan a la militarización y represión hacia el pueblo mapuche. Los dirigentes de los trabajadores dicen que necesitan seguridad, pero el concepto seguridad, militarización, cárcel son parte del repertorio clásico de la fracción más fascista y regresiva de los grandes capitalistas. Nunca se habla de seguridad social, de pleno y seguro empleo y en menos de las causas que provocan la conflictividad social, que siempre son la precariedad y la flexibilidad laboral, la cesantía, la ausencia de derechos sociales. Por eso nos parece altamente preocupante que una parte de los trabajadores, o tal vez de su dirigencia, no considere el origen profundo del conflicto y la justeza de nuestra lucha a la hora de hablar de mayor seguridad para sus trabajadores, sobre todo considerando que la lucha de nuestro pueblo-nación es básicamente de orden territorial y autonómica, de la reivindicación de ciertos territorios hoy en manos principalmente de las forestales. Esa situación concreta es la que ha creado todo un cuadro de confrontación con el empresariado forestal. Nosotros siempre hemos sostenido que nuestra lucha es en contra de la porción capitalista y jamás en contra de los trabajadores. Ello lo hemos demostrado en la mayoría de los hechos de resistencia, los cuales van dirigidos sobre la economía capitalista, sus métodos, sus insumos, etcétera, y no así en contra de las labores propiamente de los trabajadores, menos todavía en contra de su integridad física y psicológica. Es un verdadero contrasentido que se argumente que los trabajadores estarían en riesgo cuando se desempeñan en predios que se encuentran en zonas de conflicto y que constituyen reclamaciones territoriales históricas de las comunidades. En Chile, el Estado cumple una función de subsidiario del capital y junto con la minería y los bancos, el extractivismo forestal es uno de los máximos beneficiados con los recursos del conjunto de las y los trabajadores del país. En última instancia, ¿quién es el responsable de la militarización en territorio mapuche? El que más aporta a la militarización es el Estado chileno y particularmente la actual administración, que aún quiere imponer a como dé lugar un modelo de gobernanza ultraliberal, siguiendo el manual de la violencia y la guerra contra los pueblos que resisten en todo el mundo. La administración ejecutiva del Estado de Chile se vio en la necesidad de cooptar a parte de la dirigencia de los trabajadores forestales con el fin de utilizar su protesta como argumento para proteger los intereses económicos forestales, dejando a los trabajadores en medio del fuego cruzado en esta confrontación entre nuestras fuerzas mapuche y las empresas forestales. En una entrevista anterior se dio en el contexto de la protesta de los propietarios de camiones aquecida a finales de agosto del 2015. ¿Existe alguna relación entre esa situación y la actual? Sí. Entonces cuestionamos la utilización de los gremios de dueños de camiones para actuar como caballito de batalla con el propósito de salvaguardar los intereses económicos forestales. Ahora nos parece todavía peor la instrumentalización de los sindicatos forestales para justificar políticas represivas en territorio mapuche. Sus dirigencias, en especial las de los camioneros, realizan declaraciones sobre hechos consumados y ellas son las que en práctica convierten a los trabajadores en carne de cañón. También es preciso dejar en claro que la responsabilidad de algunos sucesos indeseados que afectan a nuestros hermanos trabajadores es del Estado y de las autoridades de turno, porque están queriendo usarlos perversamente en contra del pueblo mapuche movilizado. ¿Cuál hubiera sido el escenario lógico para la causa mapuche? Que el accionar de los trabajadores forestales fuera de un cuestionamiento profundo a las injusticias cometidas con nuestro pueblo, demandando una solución de tipo política de alto nivel que repare, al menos en parte, las reclamaciones políticas y territoriales de nuestro pueblo y en defensa de su fuente laboral. Pero fuera de las zonas de conflicto, esto es una demanda concreta de paralización de faenas o de negación en todos los términos de trabajar en todos aquellos predios con reclamaciones históricas de las comunidades, incluyendo una suerte de reparación de parte de las forestales y del Estado, en caso de que sus fuentes laborales se viesen afectadas, pero no omitiendo nunca que los mapuche tenemos razones históricas, políticas y culturales para recuperar nuestros territorios, hoy en manos de empresas y que son víctimas de la más atroz depredación que ejecuta el capitalismo extractivista en el Gualmapú. Exigimos respeto y consideración hacia nuestros planteamientos basados en el derecho al territorio y la autonomía para la nación mapuche. El movimiento mapuche autónomo lleva en el cuerpo cerca de 2 décadas de movilización y lucha por su territorio y autonomía, y en este contexto jamás hemos actuado en contra de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos plena conciencia como pueblo oprimido que las y los trabajadores son igualmente dominados y explotados por el modo de reproducción capitalista. ¿Qué hará ahora la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto, CAM? Como CAM, daremos continuidad al proceso emprendido, a pesar de las nuevas medidas que apuntan a la militarización y represión hacia el pueblo mapuche. La causa nuestra se asienta sobre la base de la reconstrucción nacionalitaria y la resistencia, siguiendo nuestras normas como mapuche basadas en el Ad Mapu K Nor Mongen y en nuestra ética de acción política que resguarda la vida e integridad de nuestra gente y de todos aquellos que se vean involucrados indirectamente. Por lo tanto, como organización mapuche autonomista, seguiremos en el ámbito de la resistencia territorial, desarrollando acciones en contra de las inversiones capitalistas, principalmente del tipo forestal, debido a las consecuencias nefastas de su presencia que su presencia significa en la vida mapuche en general, así como en sus aspectos económicos, sociales y culturales. En consecuencia, se tendrá el máximo cuidado cuando exista presencia de trabajadores. Y bueno, pues esta es la entrevista que le hacen a este vocero mapuche respecto, pues, a ahora la nueva modalidad que está utilizando el gobierno de confrontar a los compañeros mapuche que están peleando por el territorio con los trabajadores de las empresas que se encuentran ocupando estos territorios. Ahora, con más noticias, nos quedamos en el juicio de nuestra compañera Mónica Caballero y Francisco Solar, esto por Hermanos Culiaos Bastardos. El pasado miércoles 3 de febrero se fijó la fecha de juicio de los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar, en el que tendrán que enfrentar una petición fiscal de 44 años de prisión por los cargos de la supuesta pertenencia a organización terrorista, estragos, lesiones y conspiración. El juicio se llevará a cabo en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando en Henares los días 8, 9 y 10 de marzo. En los próximos días, o sea, el día de ayer, hoy y, hasta marzo, los días serán trasladados a las cárceles madrileñas. Casi a 6 años después de la construcción del denominado caso Bombas por parte del Estado chileno, donde ambos fueron encarcelados, juzgados y condenados y finalmente absueltos, a más de 2 años después de sus detenciones en el Estado español, Mónica y Francisco volverán a estar en el tribunal ante jueces y fiscales. El proceso legal contra los compañeros ha visibilizado el trabajo de gestión junto con los del Estado chileno y el español en materia de antiterrorista, acompañado del habitual linchamiento mediático propio de ese caso. Ha sido también la punta de lanza del actual contexto represivo que se abalanza contra las luchas, ya que se trató de la primera de la serie de operaciones antiterroristas preparadas por el Estado durante estos últimos años contra anarquistas y antiautoritarios, que han imputado alrededor de 40 personas por el supuesto delito de terrorismo. Ante la investida del Estado y sus diferentes formas de aislar, intimidar y desprestigiar las luchas y a quienes formamos parte de ellas, los y las anarquistas luchadores, tenemos la capacidad de afilar nuestra palabra y prácticas, cuestionando sus modelos ciudadanos, encontrando nuestros propios abecedarios para la superación del lenguaje del enemigo y defendiendo nuestras luchas y vínculos, evitando crear en postura victimista más allá de la lógica inocentista y o culpabilizadora. Desde este lugar se han enfrentado Mónica y Francisco al encierro y de esta forma impulsamos la solidaridad. En la negación de la autoridad y su legitimidad creada para juzgarnos, en la reafirmación de las ideas y prácticas y complicidades rebeldes, por la agitación constante y la solidaridad combativa siempre con los que luchan. Fuerza y libertad para Mónica y Francisco y todas las y los luchadores presas y presos, perseguidas y perseguidos políticos. Libertad para todos abajo los muros de las prisiones. Y bueno, pues este es el informe de nuestros compañeros. Estaremos al tanto después de esta creación de los diferentes casos que tanto Chile como España han tenido para querer encarcelar a los compañeros y compañeras anarquistas. Ahora vamos con una nota de los compañeros de Somos el Medio, que se titula Atentado contra la autonomía universitaria en el Ecuador. La Revolución Ciudadana ha planteado un proceso de transformación educativa antidemocrática. En los últimos meses, la Universidad Andina Simón Bolívar, UASP, una de las instituciones con más prestigio académico del país, ha sido el epicentro de un nuevo terremoto jurídico-político con la designación del rector César Montaño, quien ha sido desconocido por diversos organismos, el parlamentario andino, el Consejo de Educación Superior CES y el propio Rafael Correa. El argumento principal es que, de acuerdo con la norma transitoria de la Ley de Educación Superior, el rector no puede ser un doctor PhD titulado por la misma universidad. Vale recalcar que el escándalo ocurrió después de que César Montaño fuera elegido democráticamente por el Consejo Superior y la comunidad académica de la UAPS, derrotando al candidato oficialista Raúl Vallejo. La diferencia entre ambos candidatos fue tajante. Por ejemplo, en la consulta previa, Montaño logró un total de 1.218 votos frente al mínimo de 176 votos para Vallejo. Sin embargo, este proceso no ha sido reconocido. El pasado 29 de enero, el Consejo de Educación Superior, con 6 votos a favor y 4 en contra, desconoció la designación del rector. Todo ese entramado, que pretende desconocer un proceso democrático, tiene como base un pobre argumento formal, como es tener un título de doctor de la misma universidad, lo cual nos obliga a hacernos varias preguntas que están pendientes en la historia democrática del país. ¿Por qué el Estado está tan interesado en promover reformas educativas universitarias antidemocráticas? ¿Es la autonomía universitaria un derecho humano? ¿Cuáles son los límites de las normas, incluso del derecho, frente a la democracia? Desde la llamada Revolución Ciudadana en Ecuador con el presidente Rafael Correa, se ha llevado a cabo una reforma universitaria controversial y problemática. Por un lado, se crearon nuevos estándares e indicadores para la evaluación universitaria, y por otro lado, se cerraron y suspendieron varias universidades que no cumplieron con los indicadores señalados por los organismos evaluadores. Entre las entidades que se suspendieron se encuentra la única universidad indígena del país, Amautay Huasi, en 2014. El caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por considerar que se vulneraron los derechos culturales, lingüísticos y educativos de los pueblos indígenas de Ecuador. Para trazar algunas líneas que nos sirvan para reflexionar sobre las preguntas planteadas, vale recordar que las reformas de la educación superior no son nuevas en las políticas estatales. Desde el conservador García Moreno con las leyes educativas en 1869 y 1871, pasando por la revolución liberal con la educación laica, hasta el desmantelamiento de la educación pública con el neoliberalismo. Cada fase ha estado atravesada por un cambio en la estructura económica y política del Estado. La centralización educativa, el ingreso de investigadores europeos y el regreso de los jesuitas permitió a García Moreno impulsar la educación técnica y mantener un control ideológico a través de la evangelización ciudadana. El desarrollismo de los años 70 ciertamente no tuvo una política de transformación educativa estatista. Sin embargo, el movimiento estudiantil de los años 60 impulsó una reforma democratizadora de la educación superior que logró la autonomía universitaria. Desde 1918 en Córdoba y 1925, con la Revolución Juliana en Ecuador, el movimiento estudiantil se fue organizando en la región latinoamericana en torno a la democratización y en la autonomía, que no es otra cosa que la libertad de enseñar a través del autogobierno. Entonces, podemos decir que es un derecho que se deriva también de otro derecho humano, la resistencia. Es también un derecho histórico que apela a la memoria, porque a partir de la década 50 y 70, el debate sobre la autonomía se hace más expreso. El movimiento estudiantil cobró una fuerza internacional que terminó con varias matanzas en diversos países: Colombia 1954, México 1968, El Salvador 1975, entre otras. Una de ellas ocurrió en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, de la mano del presidente populista Velasco Ibarra en 1969. Casi 10 años después, en la Asamblea Nacional Constituyente en 1977-1978, se estableció finalmente el derecho a la autonomía universitaria. En este sentido, podemos afirmar que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha planteado un proceso de transformación educativa antidemocrática que atenta contra el derecho humano de los estudiantes y de los docentes universitarios a la libertad. Esta reforma está relacionada también con los nuevos procesos internacionales de evaluación y acreditación desarrollados en la región para asegurar la calidad educativa y promover estudios que se encuentran dentro de los planes de desarrollo económico. Es decir, poco o nada tiene que ver esto con el desarrollo del pensamiento crítico que promueven nuevos conocimientos emancipatorios y decolonizadores, peor aún con los principios libertarios del movimiento estudiantil. El nuevo auge de la evaluación educativa internacional surge dentro de lo que se conoce como Movimiento Global de Reforma Educativa, por su nombre en inglés, GERM. Que se encuentra al servicio de los intereses del capital internacional. Bajo esta óptica, este tipo de política se ha convertido en una continuadora de la colonialidad del saber, tal como lo ha establecido una de las principales docentes de la UASP, Catherine Walsh, 2003. Ante esta penosa intervención del Estado en las evaluaciones, lo más grave que se ha presentado hasta ahora es el desconocimiento autoritario de un rector universitario. Sin embargo, no existe argumento válido ni legítimo que pueda explicar el atentado contra la autonomía universitaria. El argumento que está siendo usado para destituir a Montaño, como el incumplimiento de requisitos formales por ser doctor de la misma universidad, se cae por su propia superficialidad y sin sentido crítico. Cualquier estudiante de derecho sabe que las normas deben gozar de legitimidad y validez para que sean socialmente aceptadas. Lo contrario significaría que las leyes son estáticas y de facto. Es decir, serían contrarias precisamente a los derechos, principalmente a los que se generan en los procesos históricos de los colectivos. En este sentido, es falsa la dicotomía entre derecho y democracia. Montaño fue elegido por la mayoría absoluta como rector de la UASP, por lo tanto debe permanecer en la rectoría. Debe hacerlo porque la libertad de enseñanza está en juego y con ella toda la historia de lucha estudiantil latinoamericana. Es necesario que los intelectuales, académicos y estudiantes de toda la región levantemos de nuevo la voz de solidaridad y de defensa de la universidad pública, gratuita y democrática. No hacerlo es retroceder un siglo. Pues esta es la nota acerca de cómo van las cosas allá en esta universidad en el Ecuador, en donde, pues bueno, no están respetando la voluntad de quienes deciden cómo elegir al rector, y pues están buscando cualquier pretexto o cualquier forma ahí para que pues él no pueda ejercer su cargo. Y bueno, con los compañeros de Radio Villa Francia, es el aniversario de la muerte de Violeta Parra, rescatamos la fuerza de su canto social. Violeta Parra, el 4 de octubre, ya nació el 4 de octubre de 1917 y falleció el 5 de febrero de 1967. Es sin duda una de las artistas más influyentes y reconocidas de la música popular chilena. Su legado artístico, musical, recopilatorio y plástico es hasta hoy una fuente de reconocimiento e inspiración. Sin embargo, más allá de lo obvio y la trascendencia ya global, la obra de Violeta está cruzada evidentemente de un contenido político y social. Dicha relación es constitutiva de su trabajo y de su vida misma. Esto por más intento que ha habido de suavizarla y encasillarla a una manera folclorista, autóctona, con letras bonitas. Violeta Parra fue una mujer militante de la causa de los pobres y procuró que su obra fuera el reflejo de eso. Por lo mismo, su trabajo es testimonio y crónica de aquello, plasmado de paso de vida de los pobres y su miseria, de sus rabias, alegrías y profundas tristezas, no distinta a las de su propia vida y misma que un día la llevó a decidir en esa emocionalidad visceral está donde llegaba su vida, más no su trabajo, que a pesar de algunos aún trasciende, concientiza y crece. Y bueno, también los compañeros en su artículo dejaron un artículo que se titula Violeta Parra, el canto del pueblo y la rebeldía, que invitan a poderlo consultar. Así, en este 49 aniversario de su muerte, rescatamos en una breve selección parte importante de su característico e influyente canto social. Y bueno, entre las canciones que vamos a estar escuchando el día de hoy en este su noticiero está Un río de sangre, el cuerpo de 5 emblemas que vivían los problemas de la razón popular. En esta canción Violeta va nombrando importantes personajes de diversas luchas populares de diversas partes del mundo y la historia. Estos son Federico García Lorca, poeta republicano español, Vicente Peñalosa, federalista y militante argentino, Patrice Lumumba, anticolonialista y luchador congoleño, Emiliano Zapata, revolucionario mexicano, Manuel Rodríguez, independentista y guerrillero chileno, y Luis Emilio Recabarret, revolucionario chileno y fundador de organizaciones de carácter socialista, todos ellos asesinados por sus ideas y en el marco de sus luchas. Un río de sangre corre por los contornos del mundo. Y bueno, también vamos a escuchar Miren cómo sonríen, canción ácida y de profunda crítica en las instituciones de la burguesía. En esta canción Violeta va recorriendo con ironía y una rabia inequívoca en su prosa las contradicciones de la democracia y la realidad social, más allá de los adornos de discursos, desvelando de paso la hipocresía de las instituciones del Estado, candidatos, presidencia, burocracia, la iglesia y las fuerzas armadas. Otra canción que vamos a escuchar, Yo canto la diferencia. De la crudeza de esta lírica vale descatar dos estrofas. Canto referente a las fiestas patrias, donde se hace oda a las armas o a lo militar, santificado por el clero frente al pueblo pobre y con hambre, y con aún así ama a su patria. Y bueno, pues son algunas de las canciones que vamos a estar escuchando en este su noticiero. Y bueno, pues queremos remembrar y renombrar a nuestra compañera Violeta Parra, como le dice el artículo, más allá de ser una mujer con un folclore o ser autóctona, es una compañera que pues también luchó a través de la música, hizo conciencia en el pueblo, que bueno, pues tanto hace falta después de escuchar tanta música sin sentido en la actualidad. Continuando con la información, tenemos una nota de los compas de Resumen Latinoamericano.org que se titula Manifestantes palestinos cerraron la oficina de la Cruz Roja en Alvire en solidaridad con Al-Qaeda. El 8 de febrero de 2016, un grupo de manifestantes cerró el lunes por la mañana la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Alvire, cerca de Ramallah, en apoyo del preso palestino en huelga de hambre, Muhammad Al-Qaeda. La manifestación se produjo un día después que el CICR cerró temporalmente su oficina en la ciudad de Gaza después de que activistas palestinos que apoyan a Al-Kik intentó ocuparla. Al-Kik, un periodista de 33 años de edad, se declaró en huelga de hambre a finales de noviembre para protestar contra la tortura y los malos tratos. Sin embargo, su protesta se derivó rápidamente en otro intento por desafiar el uso de la detención administrativa de Israel, internamiento sin juicio o cargo. En una declaración recibida por Mann, los manifestantes en Albiré dijeron que por la fuerza cerraron la oficina del CICR en protesta por el silencio que las organizaciones de la comunidad internacional, a saber el CICR en Palestina, sobre Al-Kik, que lleva 76 días en huelga de hambre. Este silencio, según el comunicado, asciende a la complicidad de la comunidad internacional con Israel en la ejecución de Al-Kik. La declaración insta a los directores del CICR en Jerusalén, Gaza y Tel Aviv para que visiten a Al-Kik en el hospital. Pues con esta nota cerramos nuestra sección de noticias internacionales, mandando nuestra solidaridad a los presos Mónica y Francisco y también al compañero Al-Kik. Y vamos a un corte musical y volvemos. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. ML Noticias de Abajo. Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, ya iniciamos con nuestra parte nacional. Vamos a continuar con nuestros compañeros de Radio Pozol en su página pozol.org. Y la nota se titula "Vamos a seguir luchando porque no queda de otra, indígenas de Bachajón, Chiapas, presos políticos". Esto es una nota que fue publicada el día de ayer, 8 de febrero. Ya estamos cansados de estar encarcelados, pero cuando salgamos vamos a seguir luchando porque no queda de otra. Indican Emilio Jiménez Gómez y Santiago Monero Pérez, indígenas zetzales de San Sebastián Bachajón, que llevan 2 y 7 años respectivamente, presos injustamente en el Cerezo 17 de Playas de Catazajá, Chiapas. Lejos de los reflectores de la vista del Papa al Estado, los ejidatarios encarcelados levantan la voz y nos recuerdan que a pesar de los difíciles años en prisión, su resistencia continúa y apelan a la solidaridad nacional e internacional. El ejido San Sebastián Bachajón, adherente a la sexta declaración de la Selva Lacandona, se encuentra en la zona selva norte de Chiapas, en donde se ubican las turísticas cascadas de Agua Azul, las cuales son parte de un plan integral megaturístico que incluye proyectos como hotel de lujo, un aeropuerto y campos de golf. De ahí de las detenciones arbitrarias a indígenas que hayan convertido en un recurso utilizado por los tres niveles de gobierno de manera frecuente. Y bueno, parece una de las fotografías de nuestros compañeros. No queremos que nadie venga a quitarnos lo que es nuestro desde siempre, porque tenemos hijos y es la herencia que les dejamos. Por eso no queremos que nos despojen y por eso defendemos la madre tierra y los pueblos que la cuidan. Afirma en un comunicado, les decimos a los compañeros presos de San Pedro Tlanisco que le echen ganas desde adentro, que no se rindan y que sigan luchando por su libertad. Añade con respecto a sus compañeros presos del Estado de México, también integrantes del Congreso Nacional Indígena. Como lo han indicado el Grupo de Trabajo Solidario con Presos Políticos, no estamos todos. Santiago está preso desde el 2009 por la acusación de priistas de la comunidad de Pimienta. En la época que lo detuvieron tenía el cargo de Consejo de Vigilancia Autónomo de la otra campaña y lo culparon de un delito que no cometió para quitarle su cargo. Por su parte, Emilio, preso desde julio de 2014 en playas de Tazaja. Catazajá fue señalado por priistas de la comunidad Chanil por un asalto a un extranjero, pero al mismo extranjero dijo que Emilio no era la persona que lo asaltó. Los priistas se lo llevaron a las playas preso con la complicidad de la Policía Estatal Preventiva. Agrega esta organización. Desde México y el extranjero, diferentes organizaciones y personas continúan exigiendo la libertad de Santiago Moreno Pérez y Emilio Jiménez Gómez y de sus compañeros Esteban Gómez Jiménez, presos desde el 2013 en playas de Catazajá y luego trasladado a La Mate, en el municipio de Cintalapa. Y bueno, también salió un comunicado publicado el 7 de febrero del 2016. A todos y a todas las compañeras y compañeros del EZLN, al CNI, a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN, a los medios libres. Nosotros somos presos de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Emilio Jiménez Gómez, que lleva 2 años, y Santiago Moreno Pérez, que lleva 7 años, los dos injustamente presos en el Cerezo 17 de la playa de Catazajá. Nosotros ya estamos cansados de estar encarcelados, pero cuando salgamos vamos a seguir luchando porque no queda de otra. Nos solidarizamos y pedimos apoyo mutuo con otros presos y presas que están luchando desde abajo y a la izquierda para lograr la libertad de todas y todos. Por eso pedimos que estén pendientes de los y las presas. Estamos junto con los compas de San Pedro Tlanisco, pedimos a todos y a todas que le echemos ganas y que estemos pendientes de sus procesos legales, de sus presos y de su lucha para que salgan pronto. Les decimos a los compañeros presos de San Pedro Tlanisco que le echen ganas desde adentro, que no se rindan y que sigan luchando por su libertad, por la defensa de sus aguas, de la tierra, y así como nosotros también lo haremos desde San Sebastián Bachajón. No queremos que nadie venga a quitarnos lo que es nuestro desde siempre, porque tenemos hijos y es la herencia que les dejaremos. Por eso nos queremos que nos despojen y por eso defendemos la madre tierra y los pueblos que la cuidan. Saludamos y damos gracias a todas y a todos aquellos que caminan a nuestro lado en la lucha por la libertad y por la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues esto lo escriben los compañeros desde el Cerezo 17 de Playas de Catazajá, Santiago Moreno Pérez y Emilio Gómez Jiménez, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, pues nos vamos con más información. Bueno, y tenemos por acá una nota de los compañeros de la revista Contralínea, que se titula PGR y CISEN, 1.582 solicitudes para espiar comunicaciones. Está escrita por Nancy Flores y dice así: la intervención de comunicaciones es cada vez más recurrida por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, y la Procuraduría General de la República, PGR, para la supuesta investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada y las amenazas a la seguridad nacional. Esta intervención no solo se reduce al espionaje telefónico, sino que abarca todo tipo de comunicaciones, incluso aquellas que están cifradas: correos electrónicos, mensajes de texto, chats, tanto de correos como de redes sociales, Facebook, Twitter, conversaciones establecidas por medio de aplicaciones como Skype, WhatsApp, BBM, FaceTime, Tango, Fring, Telegram, etcétera. Para ejercer en forma legal este recurso, que es altamente invasivo y violador del derecho a la privacidad, los agentes del CISEN y la PGR requieren, además de la sospecha, una autorización judicial. En 2015, los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones recibieron 1.582 solicitudes de intervención de comunicaciones. Revela el informe anual de labores 2015 del Consejo de la Judicatura Federal, sin especificar la autoridad a la que corresponden. Las escuchas telefónicas y demás intervenciones no fueron los únicos recursos que los espías del gobierno mexicano tuvieron a la mano para investigar a los supuestos delincuentes y a quienes, según ellos, amenazan la seguridad nacional. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, esos juzgados especializados recibieron 27 peticiones relativas a la autorización para solicitar información a las empresas de telecomunicaciones. Estas solicitudes se refieren al momento en que, por orden judicial, las compañías privadas como Telmex, Maxcom, Axtel, Telcel, Easy y AT&T, etcétera, se ven obligadas a colaborar con las investigaciones, es decir, a entregar toda la información que posean sobre sus clientes que son investigados. El anexo documental del informe, en su apartado Acceso a sistemas electrónicos para el trámite de los asuntos, detalla que las autoridades investigadoras ingresaron en total 3.712 solicitudes de medidas cautelares a los juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. De estas, 2027 estuvieron relacionadas con cateos y 76 con arraigos. Los juzgados federales penales especializados se crearon con base en el acuerdo A75-2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2008. Su objetivo es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relativos a las solicitudes de autorización de órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones. Respecto al espionaje, las estadísticas de la PGR revelan que la mayoría de las solicitudes para intervenir comunicaciones les son autorizadas. Por ejemplo, en la respuesta a la solicitud de información ciudadana 00017001327115, la Procuraduría indica que de enero a marzo de 2015 realizó 120 solicitudes de este tipo, de las cuales le fueron concedidas 117. El documento oficial detalla que en 2014 la PGR pidió 717 autorizaciones para intervenir comunicaciones, de las cuales le concedieron 686, esto es el 95.6% del total. En el caso del CISEN, de enero a julio de 2015, ejecutó 225 acciones de intervención legal de comunicaciones para investigaciones de inteligencia relacionadas con amenazas a la seguridad nacional. Reconoció en respuesta a la solicitud ciudadana de información 04100001715 el economista. Y bueno, además del espionaje de las telecomunicaciones, los agentes del CISEN y la PGR recurren a la llamada geolocalización en contra de las personas que consideran sospechosas de estar relacionadas con el crimen organizado y con las amenazas a la seguridad nacional. En este caso se trata de la localización geográfica de los sospechosos en tiempo real por medio de sus dispositivos electrónicos, aprobada en marzo de 2012 por el Congreso. Al respecto, la respuesta a la solicitud de información ciudadana descubre que de enero a octubre de 2015, la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, ha operado en coordinación con las concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones 1.547 solicitudes de localización geográfica en tiempo real. Abril fue el mes en el que se realizaron más geolocalizaciones, 223, seguida por marzo con 213, julio con 199, junio con 192, octubre con 151, febrero con 133, septiembre con 129, mayo con 117, agosto con 114 y finalmente enero con 76. Con el fin de evitar su abuso, estos recursos deben contar con la venida del Poder Judicial. No obstante, para solicitar la autorización basta con que los agentes del CISEN y la PGR, aún sin pruebas, sospechen de alguien. Por tanto, podríamos estar alguna vez en la mira de estos espías. Y bueno, pues esta es la nota bastante interesante acerca de pues todas estas solicitudes que han presentado tanto la PGR como el CISEN para espiar las comunicaciones de las personas que según ellos pertenecen a la delincuencia organizada o que amenazan, entre comillas, la seguridad nacional. Como siempre, y bueno, otras que amenazan a la seguridad nacional y que les han puesto el ojo muy fuerte, pues son a las normales rurales. Y en desinformémonos.org.mx pueden encontrar una nota de Normalistas de Saucillo, Pueblo, ¿crees que un estudiante que solo lucha por sus derechos merece este desprestigio? Con voz pausada y clara, las alumnas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón de Saucillo, Chihuahua, se turnan para explicar al pueblo de México el sentido del movimiento que actualmente emprenden. Aseguran que es para que los gobernantes les cumplan demandas educativas básicas en materia, por ejemplo, de alimentación, infraestructura, materia escolar, becas y del nuevo ingreso a la escuela. Las jóvenes denuncian que a pesar de que desde octubre pasado entregaron su pliego de demandas a las autoridades educativas, siguen sin obtener una respuesta debido a la falta de interés y compromiso gubernamental. Manifiestan además su indignación ante el desprestigio del que son objeto al nombrarlas como pseudoestudiantes o desorientadas. Aunado a ello, aseguran las muchachas, se les da un trato delincuencial, ya que la escuela internado que las cobija está siendo vigilada por civiles y policías. A continuación, les vamos a reproducir el mensaje íntegro de las normalistas rurales de Saucillo, así que las dejamos en voz de las compañeras. Exista, las normales rurales tendrán razón de existir. Normal Saucillo. Desde el mes de octubre del año pasado, el pliego petitorio fue entregado a las autoridades educativas para su análisis. Las negociaciones iniciaron hace más de 15 días. La importancia de este documento es fundamental. En él plasmamos cada una de las necesidades que tenemos como institución. El nuevo ingreso, alimentación, infraestructura, material escolar, becas y fundamentándonos en el artículo 6 constitucional, donde se establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, pedimos la transparencia del recurso estatal y federal que se otorga a la normal. Lamentablemente, seguimos sin tener una respuesta debido a la falta de interés y compromiso por parte del Estado. El secretario de Educación, Cultura y Deporte, junto con las autoridades educativas, tienen la facultad de tomar decisiones y solucionar nuestras peticiones. No pedimos nada que no sea lo justo para continuar con la educación digna y gratuita que desde hace 85 años hemos obtenido. Con ella se benefician jóvenes de bajos recursos económicos provenientes de los estados de Durango, Sonora, Sinaloa, Coahuila y de todo el estado de Chihuahua, y que difícilmente podrían continuar sus estudios sin esta gran oportunidad. Las negociaciones no han sido resolutivas hasta el día de hoy, porque las autoridades educativas se niegan a garantizar el acceso al examen de selección a todas las alumnas que cuenten con un promedio aprobatorio. Cabe mencionar que será el examen Ceneval lo que determine el ingreso independientemente del promedio del bachillerato que cada aspirante presente. Al realizar esta petición, nos fundamentamos en el artículo 3 constitucional, que en su primer párrafo dice: todo individuo tiene derecho a recibir educación. Los derechos de los jóvenes y los principios fundamentales de la educación emitidos por la UNESCO. Además, queremos expresar nuestra más profunda indignación ante el desprestigio del que hemos sido objeto. Nos han llamado pseudoestudiantes cuando dedicamos diariamente más de 8 horas a nuestras clases. Desorientadas, sabiendo que tenemos una visión crítica de la situación por la que atraviesa el país, la educación, la pobreza y la necesidad de nuestros niños de recibir una educación digna. Además de eso, nos tratan como delincuentes al tener la escuela vigilada por civiles, no siendo suficiente por elementos de diferentes corporaciones policíacas, violentando así el artículo 16 que refiere al hostigamiento policial. Pueblo, ¿crees que un estudiante que solo lucha por sus derechos merece este desprestigio? Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Nuestra lucha es por hacernos escuchar. Mientras el mal gobierno oferta mentira, nuestra lucha es por justicia, techo, trabajo y libertad. Bueno, pues después de haber escuchado a las compañeras normalistas de Saucillo, vamos con al Distrito Federal con una nota de Somos el Medio. Ahora que está en boca de todos eso del Distrito Federal a la Ciudad de México, la reforma cambia la estructura político-jurídica de la capital del país, elimina la figura de las delegaciones políticas y crea las demarcaciones territoriales. En la sesión del 20 de enero, el diputado Jesús Zambrano del PRD, presidente de la Comisión Permanente, emitió la declaratoria de la reforma política de la Ciudad de México, con lo cual prácticamente se sepulta el Distrito Federal para dar paso a la Ciudad de México. El 29 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación dicha reforma, con lo cual se termina el proceso legislativo para la formación de dicha reforma. Sin duda que la culminación de la parte legislativa de la reforma política es un gran avance para la capital del país. Recientemente hubo dos intentos infructuosos de concretar la reforma. Es de recordar que en diciembre de 2013 estuvo a punto de ser aprobada, pero la falta de actitud política impidió que el Senado la aprobara. No fue sino hasta el último día del periodo ordinario de diciembre pasado que se aprobó. Posteriormente pasó a las legislaturas de los estados y para el día en que la Comisión Permanente emitió la declaratoria, los congresos de Baja California Sur, Campeche, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas la habían aprobado, es decir, había mayoría calificada. Una vez terminado este proceso, comienza una nueva etapa para la ahora llamada Ciudad de México. Una vez que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siguiente paso es crear la Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de México, a fin de elevarla a nivel de Estado de la Federación. Para ello, el Instituto Nacional Electoral, INE, deberá lanzar la convocatoria destinada a conformar la Asamblea Constituyente, que será responsable de redactar la Constitución bajo la cual se regirá el gobierno de la entidad 32 del país a partir del 2018. El nuevo ordenamiento jurídico señala que la Asamblea Constituyente será nombrada en junio para iniciar funciones el 15 de septiembre y concluir las discusiones el 31 de enero del 2017. Esa asamblea estará conformada por 100 legisladores, 60 de los cuales serán electos por voto directo y 40 nombrados por órganos federales, entre ellos 6 por el Ejecutivo, 6 por el Jefe de Gobierno, 14 por la Cámara de Diputados y 14 por el Senado. Esta conformación será de suma importancia, pues varios personajes que han impulsado la reforma se han apuntado para formar parte de la Asamblea, mientras que otros solo buscan el oportunismo político a fin de verse inmiscuidos en la reforma. Asimismo, esta conformación será relevante, pues los actores que designe cada partido político, así como el Ejecutivo, querrán diseñar una constitución a modo en donde puedan dejar fuera los intereses de la propia ciudad. Es de señalar que la reforma cambia de fondo la estructura político-jurídico de la capital del país, pues además de cambiarle de nombre, elimina la figura de las delegaciones políticas y crea las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que serán encabezadas por un alcalde. Desaparece la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para convertirse en un congreso local, por lo que adquirirá la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales como el resto de los congresos estatales. A diferencia de algunas entidades del país, en la Ciudad de México se han logrado avances significativos en materia de respeto a los derechos humanos. Sería un proceso que en la nueva constitución no se plasmen los avances en esa materia y otras más, de ahí que hay que estar atentos en los personajes que integran la Asamblea Constituyente. Todo apunta a que este cambio es para bien de la ciudad, aunque debemos estar atentos a dos aspectos. Primero, en la conformación de la Asamblea Constituyente a fin de que redacten una constitución acorde a las necesidades de la ciudad, y dos, a que los grupos políticos no controlen a su gusto la conformación de la nueva entidad. Sería un grave retroceso que este cambio le perjudique a los habitantes de la capital. No vaya a ser que después de tantos años de estar pugnando por la reforma, al final sea contraproducente. Y bueno, pues esta es la nota de los compañeros de Somos el Medio. Pues no sé, no comparto mucho, sobre todo en esa parte en donde dicen que hay un avance importante en el Distrito Federal o la Ciudad de México, sí en algunos aspectos, pero en otros, obviamente aquí continúa la represión selectiva hacia la gente que hemos decidido levantar la voz y decir que estamos en contra de este gobierno de la ciudad, porque bueno, pues también despoja, también encarcela, también reprime, también roba, obviamente. Y bueno, pues es esto lo que va a suceder en el Distrito Federal. Estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo y se los iremos compartiendo. Y bueno, ahora nos vamos nuevamente con el estado de Chiapas. En una nota de los compañeros del ejido de Tula denuncian órdenes de aprehensión en su contra por ejercer la autonomía y el autogobierno. Esto lo pueden encontrar en pozol.org. El lunes 8 de febrero realizamos marcha por miles de personas por acuerdo de Asamblea General para mostrar la voluntad general de nuestro pueblo de autogobierno y libre determinación y contra la represión gubernamental, porque tienen 20 órdenes de aprehensión contra ejidatarios y ejidatarias. En esta madrugada intentaron realizar un operativo policíaco, pero se echaron para atrás porque alertado al pueblo salió a las calles por cualquier acción de la policía. Y bueno, este es su comunicado, que va dirigido a los medios de comunicación nacional e internacional, no gubernamentales, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Declaración Nacional e Internacional, a la Comisión Sexta, a la Lucha del Mundo Nacional e Internacional, a los Defensores de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales. Denunciamos públicamente el Ayuntamiento Municipal y al Gobierno del Estado de Chiapas y sus jueces y fiscales que con falsos testimonios sacaron a 20 órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios y ejidatarios por haber retomado el artículo 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nuestra Asamblea General, reconociendo las autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, el ejido Tila acordó ejercer la autonomía ejidal y el autogobierno, expulsando al ayuntamiento de su territorio para ejercer su autoridad fuera de los partidos políticos por medio de la Asamblea General. Por los hechos de expulsión del ayuntamiento del día 16 de diciembre del 2015, el presidente municipal Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez o Fabiola Vázquez Ortiz, porque aún se desconoce quién mero es en realidad el presidente, el gobierno de Chiapas, su Procuraduría General de Justicia y el segundo fiscal indígena acusan a ejidatarios y ejidatarias. El juzgado tercero de la Mate obedece a su patrón y rápidamente el 21 de diciembre ordena 20 órdenes de aprehensión contra compañeros ejidatarios y ejidatarias del delito de daño y lesiones, motín, atentando contra la paz integridad. Contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado, cuyo número de expediente es el 326-2015, para que si los agarran los lleven en el Amate para alejarlos de Tila. Con las órdenes de aprehensión en su mano, los muy tramposos de los malos gobiernos el 28 de diciembre del 2015 invitan por carta al comisariado ejidal, dirigiéndose con, según nuevas buenas palabras y deseos para dialogar, pero nuestro pueblo los conoce y conoce esas trampas que siempre han realizado y la Asamblea General determinó no dejarse caer en su trampa para detenernos y torturarnos para hacer firmar la entrega del pueblo a su gobierno, porque el más acusado de sus órdenes de aprehensión es el comisariado ejidal. Sus acusaciones y órdenes de aprehensión fueron realizadas con falsos testigos y testimonios que son Samuel Ruiz López, el pastor de las ovejas verdes, que se dice ser predicador de la iglesia cristiana Pan de Vida, pero en realidad es el pastor de Pan de Mentira. Pascual Simón Gutiérrez Cruz, hijo de un ex consejero de vigilancia en tiempos del comisariado Pedro Domingo, y el trineo de Juan José Díaz Solórzano del barrio de San Felipe, acostumbrados de ser traidores de su propia tierra, y Gregorio Méndez Peñate, un paramilitar encapuchado en tiempos de elecciones del 19 de julio del 2015, responsables de los enfrentamientos entre partidos políticos, hijo de un poblador de otro ejido. Como demandados y autoridades ejidales, representamos un juicio de amparo en el Juzgado Federal Sexto del Distrito, expediente 2333-2015, por lo que salió que existen órdenes de aprehensión en el juez tercero del ramo penal por la atención de delitos graves de Cintalapa, de Figueroa, de Amate. Con todo esto, es una gran injusticia que es para podernos reprimir y retomar el control de Tila, que está salvaguardando por ejidatarios y ejidatarias, que nos encontramos construyendo nuestra autonomía y autodeterminación, retomando los trabajos de limpieza del pueblo y de la seguridad por medio de policías ejidales que han bajado a la delincuencia y la venta de tragos y la demanda. Y las demás autoridades y autogobierno que van resultando que le toca coordinar los trabajos al órgano ejecutor, que es la representación ejidal, apoyada y guiada por los principales que juntos caminan de acuerdo a la voz de la Asamblea y sus determinaciones. Durante 73 años hemos venido sufriendo por parte del ayuntamiento y atentando contra la paz por las detonaciones de arma de alto calibre dentro del pueblo y los 35 años de expropiación de nuestra herencia patrimonial y destruyendo nuestra colectividad de las autoridades ejidales, queriendo desaparecer la Asamblea General, que es la máxima autoridad. De igual manera, damos a conocer algunos de los delitos graves que han cometido el ayuntamiento y el gobierno de Chiapas sin aplicar la ley. En 1980, que el pueblo se organizaba en la defensa de su tierra, entraron en armas de caciques y con coordinación con el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez para retomar el poder con el saldo de un herido y un muerto. A los 3 días volvimos a ser balaceados, donde nos encontrábamos reunidos platicando con la defensa de la tierra y territorio, donde hirieron a una persona mayor de edad responsable por el cacique Gustavo de Celis Pineda, padre de Pepe de Celis Guillén y Jorge de Celis Guillén, alias El Zacatón, donde fue acusado de homicidio el señor, el ciudadano Evaristo Gutiérrez Martínez, cuando en ese tiempo estuvo como presidente municipal y que hoy en la actualidad es vividor de los pobladores, avecinados y algunos ejidatarios que se dejan engañar, usurpando cargos como falsos comisariados, junto con el del ciudadano Domínguez Gutiérrez Ramírez, que son financiados por el ayuntamiento municipal. En ese año de 1980 se decretó la expropiación de los 130 hectáreas del terreno ejidal para el supuesto fondo legal mediante el decreto número 72 y su publicación del Diario Oficial. Y bueno, así siguen compartiéndonos desde hace años cómo estos diferentes caciques han usado las diferentes formas para intentar amedrentar a nuestros compañeros, como el asesinato, el encarcelamiento y como estas detonaciones de arma de fuego. Y por último dicen, seguiremos nuestra lucha a pesar de todos hasta llegar a las últimas consecuencias, que meramente el gobierno de Chiapas, el presidente municipal y los falsos testigos son los únicos responsables de lo que pueda suceder en el ejido de Tila, que aunque sus persecuciones y mentiras en nuestro pueblo hay paz y tranquilidad porque está protegido y gobernado por la máxima autoridad, que es la Asamblea, porque fue expulsado el mal gobierno, que solo son un puño de bandidos, mafiosos, traficantes, ladrones y vividores y paramilitares. Les pedimos estar atentos contra lo que pueda suceder en nuestro ejido por ejercer nuestro derecho de autonomía y autogobierno ejidal. Atentamente, Tierra y Libertad, órgano de representación ejidal, nunca más un México sin nosotros. Zapata vive, la lucha sigue. Y bueno, pues esto es parte de lo que los compañeros de el ejido de Tila están denunciando a través de los años y nos hacen un recuento de lo que han vivido. Y bueno, pues para finalizar nuestra sección de Desde el Ombligo del Monstruo, nuestras noticias nacionales, el día de ayer el equipo argentino de antropología forense, quienes están encargados de una investigación, de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de Ayotzinapa, presentan un informe, ellos le llaman conclusión final, y dice así: uno, el examen multidisciplinario de la evidencia biológica y no biológica recuperada en el basurero de Cocula y la información adicional reunida no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014, que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos. Dos, hasta el momento el equipo argentino de antropología forense no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tres, en opinión del equipo argentino de antropología forense, no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del río de San Juan, de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, el compañero Alexander Mora Venancio. Y bueno, pues esto lo presentan el día de hoy los compañeros, y con esto vuelve nuevamente a caer esta versión histórica que presenta la PGR, en donde dicen que los compañeros fueron calcinados en el basurero de Cocula, porque obviamente no hubo condiciones para hacerlo, ellos ya lo investigaron y pues es lo que está saliendo como resultado. A continuación les vamos a presentar un audio de esta conferencia que ofrecieron estos compañeros y los acompañaban los padres de los normalistas, quienes van a decir su palabra respecto a este informe que fue presentado. un producto científico generado por peritos independientes del más alto rigor y del más amplio reconocimiento en la región. Queremos ahora dar paso a las intervenciones de los padres y de las madres, que muy brevemente fijarán su postura porque sabemos que muchos de ustedes tienen ahora el interés de poder formular preguntas al equipo argentino. Buenas tardes, señores. Muchas gracias por darnos la cobertura y el espacio de comunicación. El presente informe viene a recalcar lo que nosotros siempre hemos dicho, lo que nosotros ya sabíamos. Muchos nos decían necios, muchos nos decían locos por afirmar algo que algunos de mis compañeros ya habían ido a ver y decían que ahí no había sido posible, que ahí no había ninguna quema. Con el conocimiento de, porque son campesinos, somos campesinos, somos indígenas, sabemos perfectamente bien cómo son ese tipo de gente. Ahora, nosotros como padres de familia, sabemos perfectamente bien que el ataque que fue tan coordinado hacia nuestros 43 alumnos y a los 6 caídos, ya se está viendo que también fue muy bien coordinada la mentira histórica. Pero afortunadamente con estas palabras, con estas contundencias que tenemos de nuestros equipos, se ha caído su verdad histórica. Se ha hecho pedazos. Por eso ahora lo que necesitamos es saber la verdad. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos por darnos esta cobertura y bienvenidos. Pues ahí está el informe de los peritos argentinos que comprueba al gobierno y sus instituciones que ha engañado a los padres de familia. Nos ha causado un gran dolor, un gran sufrimiento por haber afirmado la mentira, por haber afirmado algo que es totalmente falso. El sufrimiento que le causó a nuestros hijos allá en casa, a nuestros familiares. Por eso nosotros no creemos nada en las instituciones, porque solamente han dicho puras mentiras. Y gracias. De la misma manera, pues agradecerle a todos los presentes que nos acompañan este día. Como lo veremos, compañeros, este es el segundo informe. Primero obtuvimos el informe del grupo de expertos, donde señala que nunca sucedió el hecho en el basurero de Cocuy. Hoy, este día para nosotros, padres, familias, de suma importancia. Nuevamente escuchamos que el resultado no sucedieron los hechos en ese mismo lugar de basura, como lo sostiene el gobierno, como lo sostuvo el ex procurador Murillo Caram. Hoy lo que queremos decirle al gobierno de que sigue sosteniendo de que tiene que hacer otro peritaje en el basurero de Cocula. Para nosotros eso es algo distractor, algo que pretende engañar nuevamente al pueblo, que pretende engañar a los padres de familia, que de hecho es un principio, inició con esa campaña de engaño, de mentira, y a raíz de eso los padres hemos sufrido bastante con ese dolor, con esa información. Por eso hoy los padres de familia exigimos que el gobierno tiene que retomar, tiene que respaldar esta información que tenemos. Por lo tanto, exigimos que tiene que hacer que se investiguen las nuevas líneas de búsqueda, las nuevas líneas de investigaciones que tienen que ser con todos los actores que participaron en estos hechos el día 26 y 27 de septiembre. Por ello, este es el planteamiento de los padres de familia. deje de estar diciendo que tiene que hacer otro peritaje en el basurero. Por lo tanto, hoy esa es la postura de decirle al gobierno que tiene que continuar con nuevos elementos que se tienen ya a partir del informe del grupo de expertos y además el informe que hoy están presentando los peritos argentinos. Muchas gracias. Gracias a todos por venir y les pedimos que se difunda toda esta información. Desgraciadamente, cuando salió la medida histórica, pues todos difundieron. Ahora que se está comprobando científicamente que no pasó nada en el basurero, también queremos que se difunda. Primero quiero darle las gracias a los peritos argentinos por acompañarnos durante todo este tiempo. El gobierno nos ha dañado una y otra vez desde un principio, nos ha engañado, lo mismo lo de las rosas. Ahora con lo del basurero de Cocula, al rato que más, nosotros como padres no hemos creído nunca en las mentiras que nos ha dicho y pues nosotros vamos a continuar. Son 16 meses de angustia de no saber de dónde están nuestros hijos, 16 meses de mentiras por parte del gobierno, una y otra vez nos ha querido engañar, pero ahora pues más que nunca tenemos la fe y la certeza que podemos encontrar a nuestros hijos con vida. Es por eso que les damos la cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Su cuerpo se halla en la tumba y su alma clama justicia. Se oscurecieron los templos, las lunas y las centellas. Cuando apagaron la estrella más clara del firmamento, callaron los instrumentos por la muerte de Zapata. Sentencia la más ingrata que en México se contempla. Para lavar esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Esta afrenta no hay agua en ninguna patria. Dejando voy peregrina mi llanto de rosa en rosa por Vicente Peñalosa de la nación argentina. Banderas de popelina pa' recoger tanta sangre, que ningún viento desgarren porque han de seguir flameando. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. Pues Chile sigue llorando a Rodríguez y Recabarre. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos de regreso después de este corte musical. Ya estamos casi cerrando su noticiero y vámonos con la columna caminera. Les queremos presentar la quinta y última parte de la entrevista que hacen los compañeros de Desinformémonos a la compañera comandante Nestora Salgado. Esta la van a poder encontrar en su página de desinformémonos.org.mx. La comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa en el penal femenil de Tepepan, confirma que si me quieren destrozar, quiero que sepan que no lo van a lograr, porque tengo la convicción de ser inocente. El ser inocente me llena de fortaleza y de coraje. Para reclamar lo que están haciendo conmigo, que es una arbitrariedad, una crueldad, porque yo no soy una delincuente. Encarcelada por su trabajo al frente del órgano de justicia autónomo de su pueblo, Salgado insiste en que su desempeño fue siempre bajo la ley 701 de Guerrero, que legaliza la policía comunitaria. Lo que el gobierno ha estado haciendo conmigo, dice, es una forma represora por algo que ni siquiera fue en contra del gobierno. Fue una lucha por el pueblo, por mis orígenes. Yo tengo derecho a defenderme. Todos tenemos derecho a defender nuestras tierras, nuestros recursos. Eso no me hace ser delincuente. ¿Por qué me reprimen así? ¿Por qué me tratan con crueldad? Se pregunta. Aunque no pierda la esperanza de ser liberada, Nestora está cansada. Su liberación podría ser de un momento a otro, pues las irregularidades del proceso se han dirimido jurídicamente. Mujer luchadora al frente de cientos de hombres armados que salvaguardan la integridad de su pueblo. Se dicen admiradora de la gente del campo y de la mujer que va atrás de su hombre arado la tierra, que va con su chiquillo en la espalda sembrado, que está al lado de su hombre, al lado del hombre que admira, del hombre que lo protege, el hombre que le cuida. No se autodefine feminista, sino solo estar al lado de la mujer luchadora por sus hijos, de la que no se calla, de la que defiende, la que no permite denigraciones, la que no permite humillaciones. Mujer soñadora, con ideales, afirma tener siempre un sueño y por más no ser conformista, luchar siempre por lo que queremos. En estos 9 meses en prisión en la Torre Médica de Tepepan, Nestora ha podido leer. En este momento, relata, tiene una mesita el libro de Hermanos en Armas. Terminó de leer La vida del Che Guevara, La guerra en el paraíso de hombres con propósito, Mujeres luchadoras, Yo, La peor, El alquimista. Me gusta leer de todo, dice. Y bueno, pues esta es una entrevista realizada por Gloria Muñoz Ramírez. En cámara está Ricardo Denec y edición Lian González. Y bueno, pues vamos a dejarles el audio para que podamos conocer esta parte. Y bueno, pues todas las partes de la entrevista la van a poder encontrar en la página de las y los compañeros de Desinformémonos. Con esto, después nos vamos a una pausa musical y regresamos a los cotorreos, eventos y más. Emblema de fuerza y lucha, la montaña y Costa Chica. Aquí va la resistencia, aumentando día con día. He visto y admiro mucho a la gente del campo, a la mujer que va atrás de su hombre, que va arando la tierra y que va con su chiquillo a la espalda sembrando y que está al lado de su hombre, al lado de... del hombre que admira, del hombre que la protege, del hombre que la cuida. Admiro a la mujer luchadora por sus hijos, la que no se calla, la que se defiende, la que no permite denigraciones, la que no permite humillaciones. Pero sí, las mujeres soñadoras. Me gusta eso, me gusta tener siempre un sueño, ir por más, no ser conformista, luchar siempre por lo que queremos. Olina la bonita, valiente y con casta de luchadora, que tiemblen los caciques, que ya no tarda en volver Nestora. Cuando hay ideas justas no existen rejas que las encierren, porque un pueblo no se explota, porque a un pueblo se te defiende. Ay, tu pueblo marcha en voz de tu libertad. Cuando hay ideas claras no existen rejas para luchar. Comandante rebelde, guerrero, labra tu libertad. Has surcado el camino para que todos atrás lo pasen. Comandante rebelde, tu temple firme, tu temple nace. Por senderos de lucha en la policía comunitaria. De Olina la es la cuna, mujer Nestora la libertaria. Ahorita estoy leyendo Hermanos en Armas. Hermanos en Armas. Acabo de leer La vida de Che Guevara. También leí la de Guerra en el Paraíso. He leído Hombres con propósito. Mujeres luchadoras. He leído mucho. Por ejemplo, leí la historia de Sor Juana Inés, Yo la Peor. Así se llama, Yo la Peor. Desde La Alquimista, por ejemplo. Me gusta mucho lo espiritual también. Me gusta mucho. Por ejemplo, Buda. Todo lo que hable de Buda. Me gusta también masonería. Leo de todo. Me gusta leer de todo. Yo con orgullo puedo decir que lo que tengo me lo he ganado, y me lo he ganado con trabajo, y que aquí estoy con la frente en alto, porque no tengo por qué agacharla, porque no tengo nada que me avergüence, porque lo que yo he hecho, lo he hecho con gusto, por convicción. Tengo ideales. La policía comunitaria es legalmente reconocida por los pueblos, es nombrada por su pueblo. Entonces, aquí no hay, ¿cómo le diré? No hay duda de conocer la policía comunitaria en un reglamento interno, donde los policías se dedican a hacer su trabajo, su servicio social que le otorga el pueblo. Hacer un trabajo social sin recibir ninguna recompensación, ni un pago, es un cargo que tiene que desempeñar, donde su pueblo mismo lo nombra para que él cumpla con estos cargos. Así. A mí me gusta estar protegida por un hombre, como sentirme protegida. Creo que, no sé si soy así o estoy así, pero sí me gustaría sentirme que alguien me proteja. Que alguien diga, Nestora, aquí estoy, Nestora, cuenta conmigo. Pero es la mirada de un niño inocente, de un niño lindo, ¿acaso no vale la pena luchar por algo así, por lo que tenemos en la casa? Quienes conocen tus hechos no te quieren en prisión, y ni rejas ni murallas tus ideales detendrán. Eres fiera ante injusticias y paloma por la paz. Nestora, Nestora, va un canto de rebelión que te dice que la lucha comenzó por ver remontar tu vuelo y el retorno a tu visión. Nestora, tu nombre que se impone, vibra y suena al compás y a la armonía de este canto de tu tierra. Tus pasos hacen caminos y a tu lado seguiremos, defendiendo el territorio, fieles a tu pensamiento. Hoy nuestras voces se funden todas a un solo clamor, y haremos que llegue pronto la primavera. Revolución. Nestora, Nestora, va un canto de rebelión que te dice que la lucha comenzó por ver remontar tu vuelo y el retorno a tu misión. Nestora, tu nombre que se impone, vibra y suena al compás y a la armonía de este canto de tu tierra. Nestora, tu nombre que se impone, vibra y suena al compás y a la armonía de este canto de tu tierra. Si por ese lado me quieren tumbar, me quieren destrozar, quiero que sepan que no lo van a lograr. Pero no lo van a lograr porque tengo la convicción de ser inocente. El ser inocente me llena de fortaleza y me llena de coraje y de decir y de reclamarles de que lo que están haciendo conmigo es una arbitrariedad, es una crueldad, porque yo no soy una delincuente. Lo que el gobierno ha estado haciendo conmigo, una forma represora por algo que ni siquiera fue en contra del gobierno, que fue una lucha por su pueblo, por mis orígenes, por mi... Yo tengo derecho a defenderme, todos tenemos derecho a defendernos, a defender nuestras tierras, nuestros recursos. Eso no me hace ser delincuente. ¿Por qué me reprimen así? ¿Por qué tanta crueldad? Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Regresamos ya a nuestra última parte de este noticiero, Noticias de Abajo ML, que son los eventos, cotorreos y más. Y tenemos que el día de hoy, a partir de la 1:00 p.m, se va a llevar a cabo un buffet de, como parte del comedor popular vegetariano. Va a haber variedad de comida vegetariana, música en vivo, va a haber una película que se llama Plaga de Perros, fanzines, venta de material y más. Va a tener un costo de recuperación de $30 y esto se va a llevar a cabo en la CUPACHE, Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo, que se encuentra ubicado en el pasillo de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria y, bueno, cerquita ahí de la Facultad de Filosofía y Letras en CU, acá en el Distrito Federal. Bueno, ya que la Lili anda de sugestiva, bueno, vamos a invitarlos también a una plática, una mesa redonda por la libertad de Nestora Salgado. Es el día de hoy a las 5:00 p.m. en el Club de Periodistas, en el Auditorio Francisco Zarco. Y va a estar, bueno, ¿qué es y cómo surgió la Policía Comunitaria de Guerrero? ¿Quién es y por qué está presa Nestora Salgado? ¿Por qué todos debemos organizarnos y luchar por su libertad? Participan Zaira Rodríguez, hija de Nestora, Felicita Martínez Solózano, consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Florencia Mercado, abogada acompañante de la CRAC, Gloria Muñoz, periodista de Desinformémonos, Sandino Rivero, abogado de Nestora, Mardonio Carballo, periodista activista a favor de los pueblos indígenas. Bueno, él está por confirmar, pero bueno, pues hay varias actividades, varias compañeras, perdón, que están para esta actividad. Bueno, también hay una actividad de solidaridad recaudadora de dinero, y esto es porque el compañerito Tamatz Kauyumari, de 3 años, parte de la comunidad del Chantiolín, tuvo un accidente y se encuentra en estos momentos en el hospital Escandón. A él lo intentaron trasladar a un hospital público, pero pues no lo atendieron. Entonces, por la urgencia y gravedad como del accidente que tuvo, se lo llevaron al hospital Escandón, y los gastos médicos están siendo bastante elevados, ¿no? Hasta el momento se hablaba de ya 100 mil pesos lo que se debía en la cuenta, y bueno, es por eso que los compañeros y compañeras del Chantiolín piden la solidaridad de todos para juntar ese dinero, y se ponen a disposición los siguientes números de cuenta: 0570-41-4711 en Banorte. Con el mismo número también se puede depositar en 7-Eleven. La clave interbancaria es 07-21-80-05-70-41-47-112. El número de la tarjeta es 49-15-66-20-71-40-97-78, a nombre de Víctor Hugo Ramírez Cruz. Y bueno, pues ellos también piden que se eleven sus oraciones para el compañerito y para sus familiares, así como para compartir de manera solidaria esta solicitud. Y bueno, pues ellos piden también avisar al Facebook del Chantiolín si pudieron depositar, es decir, pues mandar una captura del comprobante de depósito, porque pues dicen que han tenido problemas técnicos con algunos bancos. Y bueno, pues ayer también nos comentaban los compañeros que pues igual hacen falta, bueno, si está dentro de nuestras posibilidades, velas, fruta, inciensos, y bueno, pues ellos dicen que oraciones para el altar del compañerito que tienen ahí en el Chantiolín, o que también ese tipo de apoyos, también los monetarios, se pueden llevar a este hospital Escandón, donde se encuentran pues sus padres, Yasmín y el compañero Iscoat. Y bueno, pues también aquí los queremos invitar, bueno, falta todavía, es 24, 25 y 26 de marzo, pero pues para que se vayan preparando al encuentro de punks y anarquistas. Esto va a ser en el Ocupache, Hombres y Mujeres Rebeldes en Lucha por la Humanidad, Camactl, Pervensic, Unidad Anarcopunk, Biblioteca Social Reconstruir, invitan al encuentro a todos los punks y anarquistas. Hacemos un llamado a la unidad y a la organización, charlas, debates, organización, autogestión, música y cine club. Esto, quien quiera informes, pueden encontrarlo en encuentro.punk.2016@gmail.com o al Face Encuentro Punk CDMX, o sea, Ciudad de México. Así que bueno, pues están todos invitados, falta bastante tiempo, pero pues para ir calentando motores. También el día de hoy, más tardecito, se va a llevar a cabo el conversatorio Tejer Redes, Género y Migración, de las colectivas El Desierto de los Niños y Las Minotauras. Este encuentro, Distintas Miradas sobre lo Real, consiste en invitar a distintos artistas y grupos de diversas disciplinas a conversar sobre sus metodologías, líneas de investigación, posturas, estrategias de trabajo, etcétera. Este va a ser el miércoles en un teatro Alternativa Escénica, que está ubicado en Nuevo León número 46 en la Colonia Condesa. La cooperación es de 60 pesos, que incluye una cerveza y un mezcal. Para el miércoles 10, o sea, el día de hoy, tenemos el conversatorio Tejer Redes, Género y Migración. Todos los que participemos en esta charla pensamos que es importante crear un diálogo consciente y crítico en torno al género y la migración. También creemos que si lo hacemos en red, tenemos un soporte mucho más sólido, amplio y fortalecido. Va a haber una instalación, Mujeres que no sabemos, una aproximación. Participan colectivas El Desierto de los Niños y Las Minotauras, y Yair Méndez, Gabriel Artuño y Raúl Mendoza. Y bueno, por acá tenemos también una invitación a poder, quien guste de repostería vegana, pueden encontrarlo en el Facebook de Facebook de Pan Vegano, Pan Negro Vegano, así se llama. Y bueno, tienen diferentes postres, entre ellos está un pastelillo de chocolate con coco, nuez, arándanos y manzana. Y bueno, pasan algunas de las fotos de las de, digamos, de la repostería que ellos hacen. Así que bueno, pues invitamos a quien quiera consumir otro tipo de productos sin violencia animal, pues pasen con los compañeros de Pan Negro Vegano. Bueno, con esto finalizamos. Este es su noticiero. Esperemos haya sido de su agrado. Los esperamos que nos escuchen el próximo viernes en su siguiente noticiero. Nos vemos pronto.